con Javier del Canseco y vamos a hablar en primer lugar en torno a los documentos desclasificados. Soy una persona, si hay una persona que puede leerlos y descifrarlos y evaluarlos de un modo cabal, es justamente Javier del Canseco, gracias a quien estos documentos se han logrado poco a poco desclasificar. Si no me equivoco, has tenido un papel protagónico, involuntariamente protagónico en esto, quizá. Bueno, César, en primer lugar, un saludo, es un gusto para mí estar aquí. Qué bueno tenerte de regreso. Sí, para mí era ya una necesidad, estar, y creo que es un momento muy importante. Un imperativo de conciencia. Efectivamente. En Washington hay un proyecto que se llama el National Security Archives, Archivos de Seguridad Nacional, que es un proyecto que radica en la Universidad de George Washington, cuyo objetivo es obtener información clasificada, secreta, del Estado norteamericano sobre sus políticas y hacérsela conocer a los ciudadanos norteamericanos. Este proyecto, que es un proyecto de gente muy empeñosa, que trabaja al pulso, ¿no?, y empuja, ha desclasificado las operaciones que han tenido que ver con narcotráfico y agencias de inteligencia, con proyectos de asesinato de dirigentes políticos en el mundo, etcétera. Y el poder desmedido de los servicios de seguridad hacen que esa entidad sea moralmente decisiva en este momento en los Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, ellos se apoyan en una cosa que existe en Estados Unidos que se llama el FOIA, el Freedom of Information Act, la acta de libertad de información, que permite que después de un determinado número de años, documentos secretos del Estado norteamericano sean hechos públicos, con algunas atingencias, algunas partes que pueden ser borroneadas por parte de la agencia que desclasifica. Y normalmente solicitan información al Departamento de Estado, que es la Cancillería, digamos, norteamericana, pero que está involucrada también en lo que sería equivalente en el Perú al Consejo de Defensa Nacional, o sea, está involucrada en las operaciones de inteligencia también. Le piden información a la CIA, a las agencias del Ministerio de Defensa y a las diversas agencias de inteligencia que tiene el Estado norteamericano, y le piden información a la DEA respecto al tema de drogas. Normalmente la DEA casi no da información y la CIA tampoco, tachan las fuentes, y quien más información desclasifica es el Departamento de Estado, la Cancillería. Entonces, ellos tienen hace años un trabajo, ellos colaboraron con la Comisión de la Verdad en otorgar información, y la defensa y la fiscalía han pedido que se presenten al juicio de Fujimori los documentos desclasificados. La defensa, la doctora Gloria Cano, de APRODE, ha pedido que se desclasifique, que la Cancillería norteamericana envíe copia de todos los documentos desclasificados, porque después de que se entregaron cosas a la Comisión de la Verdad, han seguido llegando respuestas a solicitudes presentadas hace 3 años, 2 años, y ahora hemos hecho una gestión con parlamentarios norteamericanos para pedir se desclasifique con urgencia nuevos documentos dado el juicio. Estos documentos tienen algunas características muy peculiares. Ahora están interrogando a Fujimori, y Fujimori dice que él el año 90 no sabía nada del tema de inteligencia contra subversión, y que lo único que hizo fue continuar lo que había. Acaba de decir, ante una pregunta, que él, el año 90, no dio ninguna instrucción. ¿Por qué? Porque su problema era priorizar, y priorizó el asunto económico. Correcto. Por lo tanto, el 90 no se ocupó del problema terrorismo. Mira, yo tengo acá un documento que tiene su origen en la embajada norteamericana, ¿no? From the American Embassy Lima, al secretario de Estado de Washington, ¿no es cierto? Fecha, agosto del año 90, o sea, Fujimori no tenía ni un mes en el cargo. ¿Qué dice el documento? Que está con pocas tachaduras, ¿no? ¿Qué dice el documento? Dice que un antiguo oficial de inteligencia militar sostiene que Fujimori va a sostener una estrategia subversiva de dos patas. Una pata legal, que es la que va a anunciar al país y la que es parte de su discurso político, y una pata que se va a apoyar en el servicio de inteligencia, y que va a tener por objeto disminuir la acción de la policía, aumentar la acción del ejército, y entre otras cosas de lo que va a hacer el servicio de inteligencia es desarrollar operaciones encubiertas, es decir, acciones de corte paramilitar. Estamos hablando de agosto del 90. Informe de la embajada norteamericana a su cancillería. Fujimori acaba de decir que él no sabía nada y que lo único que hizo fue continuar. ¿No es cierto? Entonces, documentos como este revelan que la inteligencia americana y los contactos que tenían claramente tenían la visión de que Fujimori caminaría sobre dos patas, una legal y una encubierta ilegal. Es tan claro esto, fíjate, que aquí están hasta los nombres de los que serían integrantes de una comisión de pacificación que Fujimori estaba pensando proponer, donde querían comprometer a Rolando Ames, a Gustavo Borriti, a Iván de Gregori, primer ministro Mercado Jarrín, alguien que represente a la iglesia, etcétera. O sea, aquí está detallado un plan de lo que estaban craneando hacer respecto al tema de inteligencia en lo formal, en lo abierto y claro, en la pacificación, claro, y respecto para a lo que estaba despiste, planeado, para que el despiste fuera perfecto y la coartada la política de doble cara era, ¿no?, clarísima, ¿no es cierto? Así es. Entre estos mismos documentos tú encontrarás diferentes momentos en los cuales hay información sobre cómo ellos intervienen en como comando Colina, como operaciones secretas en diversos aspectos. ¿Hay aquí un documento? Hay un documento en el que dicen que el grupo Colina es el que mata a Febres. Sí. Y no es Rodrigo Franco, entonces. Sí. Sí. El grupo Colina, dice un oficial ante la embajada norteamericana en una reunión de 3 horas, dice que fueron ellos. Correcto. Y fue Martin Rivas. Sí. Y aquí también hay un documento que dice que Fujimori ordenó que no hubiera ningún sobreviviente en la embajada japonesa, y que fue orden directa de Fujimori, y este documento lo repite varias veces, ¿no? Este es un documento de junio del año 97, ¿no es cierto? También desclasificado, este es del Departamento de Defensa, ¿no? Fuentes del Departamento de Defensa que sostienen claramente que la orden de que no hubieran sobrevivientes se eliminara a todos, y que da cuenta de que se eliminaron a un varón, ¿no?, y mujeres que se habían rendido, que estaban desarmados, y que uno de ellos, Rolly Rojas, si no me equivoco, fue capturado, ¿no es cierto?, sí, y retornado, y lo matan, y ponen el cuerpo en la escalera donde luego va a posar Fujimori, claro, con el cuerpo de Serpa, ¿no? Entonces, así es, y además esconden parte de la cabeza debajo del cuerpo de Serpa para, sí, que no se viera precisamente la calidad de las heridas, porque le habían disparado muy de cerca y, correcto, tenía el cráneo demasiado destrozado, correcto, en relación a los otros cadáveres, ¿no? Entonces, estos temas yo creo que son realmente importantes porque revelan también que hay fuentes extranjeras, ¿no?, que coinciden plenamente con los relatos, ¿no?, que coinciden absolutamente con los relatos que años después escucharíamos. A mí me sorprende además que el fiscal hoy, al interrogar a Fujimori, y Fujimori decir que él no sabía nada y que lo único que hizo fue continuar, no le pregunte a Fujimori por qué entonces el año 91 ya estaba proponiendo el ascenso de todo el grupo Colina y del grupo de espionaje telefónico que tenía Guamán Ascurra. Yo presenté al Senado de la República su carta a la comandancia militar promoviendo los ascensos, la carta de Fujimori. ¿Cómo un tipo que no sabía nada y que no tenía ninguna información y que estaba ahogado en los temas económicos ya estaba proponiendo ascensos? O sea, está clarísimo para mí un asunto que yo no he visto claramente planteado en el juicio. Y aquí dice justamente, en uno de los papeles desclasificados, en 1991 nuestra fuente recibió órdenes del coronel Silva para una serie de asesinatos. Él presume que estas órdenes venían directamente del consejero presidencial de seguridad, Vladimiro Montesinos. Él basa esta deducción en la conversación que tuvo con su compadre, Roberto Guamán Ascurra, en ese momento teniente coronel. Correcto. Entonces, mira, aquí está, todo coincide. Todo coincide, todo coincide. Como también hoy día ha dicho Fujimori una cosa que es mentira, que es que su relación con Montesinos comienza después, entendido yo, de la primera vuelta en el transcurso de la segunda, ¿no? Pero no es cierto. No es cierto. Es García quien le presta a Montesinos. Correcto. Y le dice, correcto, aquí está a tu servicio. Correcto. Charita Díaz es el que se lo, correcto, pone a su servicio. Pero hay un tema, César, que yo no veo en el juicio y que a mí me parece muy importante. Yo creo que la base del acuerdo de Montesinos, Fujimori y los militares es el llamado Plan Verde que hizo público la revista Oiga. Esto es tan evidente que cuando se dé el golpe el año 92, se aplica el plan operativo del Plan Verde. O sea, van a tomar los locales que tenían definidos para 1989-1990. Y ya algunas radios no estaban en el local donde fueron a allanar, ¿no? Este plan, en mi opinión, venía ya funcionando. Y en el discurso inicial que da Fujimori en el juicio, le lanza una advertencia a García. Le dice, a mí me están echando la culpa y yo encontré un país deshecho económicamente, el terrorismo y no sé cuánto. Y además había el batallón patriota, Escorpio, ¿no es cierto?, y Rodrigo Franco. La gente sabe que es Rodrigo Franco, pero la gente no sabe que es Escorpio y que es el batallón patriota. Y una cosa curiosa hoy... ¿Y eso está en los papeles desclasificados? No está en los papeles desclasificados. Sobre Fujimori, no. Sobre Fujimori se habla de que él replantea una estrategia. Y lo que yo tengo claro a estas alturas... Pero lo que alturas... sí está claro en los papeles, Javier, perdóname que, sí, te interrumpa, es que la guerra sucia empieza, en lo que Martín Rivas se refiere, muy temprano, desde 1986, correcto, 85. Correcto. Y eso es lo que yo he logrado avanzar hasta ahora en esta materia, es que la diferencia que hay entre el grupo Escorpio y el grupo Colina es que, en primer lugar, con Alan García habían grupos paramilitares diferentes al Rodrigo Franco, que estaba basado en relaciones con la policía y con elementos del APRA. Habían grupos militares. Pero estos grupos militares operaban con gente que estaba apostada en diferentes unidades y que era convocada para la acción y luego regresaba a su unidad. Claro. En cambio, el grupo Colina ya concentra al núcleo operativo principal en el propio Servicio de Inteligencia Nacional. Así es. Belaúnde puede haberse, digamos, visto implicado indirectamente en esto, pero no daba órdenes. Fujimori lleva al extremo esta política de la guerra sucia, ¿verdad? Por supuesto. Y además la protagoniza. Sí. Que es distinto. Sí. Pero yo sostengo... Pero García, perdóname, ¿sabía? Tanto como Fujimori supo del grupo Colina, ¿García sabía del grupo Rodrigo Franco? García sabía no solo el grupo Rodrigo Franco, yo creo que García sabía del grupo Escorpio. O sea, García sabía que habían operaciones paramilitares. Entonces, ¿de ahí la posibilidad de extorsión que tiene Fujimori sobre García? Yo creo que sí. Pero además, de ahí, la relación que establece Fujimori con los militares está establecida desde muy temprano con la gente que defiende la impunidad al extremo. Porque los que copan a Fujimori son los que preparaban el golpe del Plan Verde, ¿no es cierto? Uno de esos personajes es Valdivia. Y por eso, yo creo que es por el peso que tenía el general Valdivia, el que está vinculado a la matanza de Cayara, ¿no es cierto?, que Montesinos puede recuperar tan rápidamente su relación con los mandos militares. Porque Montesinos es el que le saca las castañas del fuego con el fiscal de la nación de esa época, ¿no?, con De Negri, si no me equivoco, por el juicio de Cayara al general Valdivia. Entonces, Montesinos se convierte en una pieza muy importante en este terreno. Y tiene un padrino que tenía mucho peso porque era una de las cabezas de los que estaba preparando el golpe, ¿no? Un golpe que iba a aplicar una política económica neoliberal y un manejo antisubversivo de impunidad absoluta. Una cosa que yo siento en la Fiscalía, en su gestión ahorita, es que en el juicio de Fujimori no quiere hacer ese puente. Quiere partir solo de lo que había ahora y no quiere recoger las raíces y la historia que hay detrás de esto. Y creo que... No, en todo caso, pretende ingenuamente que Fujimori cuente la historia y diga, sí, la verdad. Sí, pero, y Fujimori va a jugar a buscar responsabilizar a García, ¿no es cierto?, y chantajear con eso, ¿no? O sea, yo continué, hoy día lo dijo, ¿no? Yo continué con lo que venía de antes. Por eso es que ha mencionado Escorpio, Batallón Patriota, etcétera. Entonces, yo creo que estos documentos desclasificados del periodo Fujimori, pero también del periodo García, serían extraordinariamente importantes, y me parece muy interesante que la defensa haya pedido que la sala los tenga a la vista. Ojalá que el Departamento de Estado los entregue, ¿no? Muchas gracias, Javier. Espero que sí, y ojalá podamos comentarlos próximamente en esta cabina. Javier Díaz Canseco ha estado con nosotros en la despedida del programa. Hasta mañana.